las flores eres la que siempre Dios reclama. Porque cada leñita hasta Dios te ama. De las flores eres la que siempre Dios reclama. Porque cada leñita hasta Dios te ama. ¡Ataca Luis Felipe! ¡Felipe!